La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Beyond the stars, my soul. Think I look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. An old cowpoke went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, a plowing through the ragged skies and up a cloudy draw. Ghost heard in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard and heard their mournful cry. Yippee-yi-yi, yippee-yi-yi. Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, the shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they caught him yet. Cause they've got to ride forever on that range up in the sky, on horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As the riders loped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell, a riding on our range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride, a-trying to catch that devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yi. Ghost heard in the sky, ghost riders in the sky. Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos, nuestra segunda edición para el año 2023, para hoy, viernes 13 de enero. Un saludo muy especial de mi parte, Julio Eduardo Chigará Castañeda, y también en controles, señor Cleo, que nos acompaña. Y le cuento que hoy no andamos solos, hoy tenemos tres invitados, así que hoy pues vamos a estar platicando acerca de música producida por artistas guatemaltecos y también sobre un colectivo quetzalteco, orgullosamente quetzalteco. Su nombre, por favor, hoy nos están acompañando, por favor, preséntese. Muy buenas noches, amigos, mi nombre es Roy Elías. Como para empezar, soy promotor cultural, gestor. Y pues hoy tenemos la oportunidad de estar en esta prestigiosa estación como es la TGD, ya de muchos años de trayectorias. Y aquí estamos con mucho gusto para platicarles un poco sobre este colectivo que le estamos metiendo ahí ganas para impulsarlo. Excelente. Cuénteme, desde hace tiempo había visto este colectivo, estaba viendo que también hay bastantes artistas acá. Bueno, habíamos estado hasta platicando un poquito también afuera de micrófonos, pero cuénteme, ¿cómo surge la idea de este colectivo, de, se llama Xela Arte? Más o menos, pues, que, bueno, empecemos primero, ¿cómo fue que surgió la idea de este colectivo? Sí, la idea de este colectivo surge a raíz de la iniciativa de empresas privadas que, y con el apoyo de centros comerciales, pues decidieron hacer algún tipo de festivales y a través de eso invitar a artistas, quienes, pues, como el amor a la música es así espontánea, ¿verdad? No dijeron no y participamos. Y de alguna manera ahí nace como esa idea, o sea, se viene creando la idea, se viene formando la idea a través de los años, porque no fue una cosa tan fácil, de crear un colectivo. Ok, excelente. Cuénteme, sé que el clúster de artistas es variado, porque habíamos platicado también que no solamente hay cantantes, también hay instrumentistas, también inclusive hay personas que se dedican a la pintura, a la poesía. Más o menos, ¿de cuántos artistas ahorita está compuesto el lo que es Xela Arte, primera? Y segunda, pues también, ¿cuántas? ¿Y cuántas? ¿Y qué tipo de artistas tenemos por ahí? Es que le están pasando el chivo. Sí. Bueno, resulta que en este momento estamos contando más o menos con un promedio de 40 artistas y la mayoría de ellos son jóvenes que no son cualquier joven. Cuando yo empecé a integrar ya las filas del colectivo, empecé a descubrir qué talento, por Dios. El colectivo está conformado con chicos que van desde los 18, que es el más pequeño, quizás haya más pequeños, hasta los 28, por ahí, ok. Pero dentro del proceso, dentro del tiempo que ha pasado, he estado viendo y he estado conociendo a los chicos. Muchos de ellos ya son maestros, ya son docentes, son bachilleres en música, son docentes en música. Hay algunos que tienen su academia o su escuela de música y eso es algo muy, muy interesante. Por el momento estamos con el tema musical, pero la idea del colectivo es albergar a muchos otros y otras disciplinas, dígase danza, teatro, o sea, convertir el arte en una entidad multidisciplinaria, ¿verdad? No solamente nos queremos centrar en lo que es propiamente musical, sino jalar a cuanto artista quetzalteco quiera unirse hacia el arte. Ok, interesante. Un dato curioso con el que le complemento es de que más o menos tal vez unos 5 años, recuerdo que tuve oportunidad de ir a una universidad que imparte el profesorado en música y wow, o sea, secciones, 5 secciones de hasta 60 estudiantes. Estamos hablando de bastante lo que hay, había violinistas, había de todo, hasta personas que cantaban y con intereses hasta de cantar ópera. Es interesante la cantidad de arte que hay en Xela. La verdad es que es interesante y lo que producen también. Ese es un tema que realmente asombra. Yo le quiero comentar que he estado descubriendo el arte en Xela. Yo no vivía aquí en Xela, vivía fuera de la ciudad. Pero ya tengo más o menos como un poco más de un año de estar aquí y como yo he trabajado mucho cultura en la capital, pues ya traía una buena base y mucha gente, muchos artistas nacionales, quetzaltecos, ya me conocían, entonces fue fácil integrarme. Pero a través de eso he estado, como le comentaba, descubriendo la calidad del artista que hay en Xela y es realmente asombroso, muy asombroso. descubrir las calidades, las capacidades que tienen los chicos. Hace un momento le he platicado sobre un chico que se llama Sergio Blues, es su nombre artístico, es un patojo de 18, 19 años. Él maneja muy bien el inglés y su fuerte, su tema es el rock. Y él no jala música que ya está hecha, o sea, él no es coverista, ¿verdad? Sino él crea su propia música y con una calidad que lo deja uno, ¡wow, qué bárbaro! Entonces, sí, Sheila tiene... realmente es asombroso. Y todo eso la gente no lo conoce, ¿verdad? O sea, ellos, cada uno de los muchachos, trabajan por su lado, ¿verdad? Y van haciendo ellos, viendo a ver cómo, dónde cantan, dónde tocan o quién los llama, ¿verdad? Pero ya aglutinarlos a todos creo que va a ser de alguna manera como que más fácil, y los vamos a dar a conocer, no solamente, obviamente, en lo que es el territorio quetzalteco, sino a nivel nacional, y es probable que también de manera internacional. Tenemos algunos contactos por ahí que nos van a ayudar con eso. Interesante. Le comento también algo también interesante acá. Hace muchos años existió una página, tal vez lo pudieron escuchar por ahí, que se llamaba rockchapin.org. Era una página dedicada específicamente al movimiento alternativo. Y en esta página le hicieron una entrevista a Álvaro Aguilar, vocalista de Alush, y él pues habló muchas cosas, pero habló algo interesante en esta entrevista, que él decía que él lamentaba un poco de que hubieran artistas que empezaran de cero, o sea, que por ejemplo no pudiera existir una situación en decir, bueno, yo me voy a lanzar como baladista, por ejemplo, y resulta que hay otro que ya lo fue, entonces que pudieran ellos compartir experiencias, digo, ah, no, mira, las cosas se van por acá o no se van por acá, o sea, más que todo darse una guía, porque eso pues daría pues uno de los activos más importantes, que es el conocimiento y la experiencia, ¿no? Imagino que también esta parte es la que busca el colectivo promover, ¿no? O sea, también, porque usted me lo mencionaba al inicio también, y también quisiéramos saber un poquito de esto, ¿no? O sea, usted pues también es artista y ha hecho muchas cosas, también está esa cuestión de quererle transmitir a la juventud todas estas experiencias. Por ejemplo, mire, yo he sido intérprete en guitarra o he cantado en alguna agrupación, ¿no? Sí, el colectivo tiene mucho programa, tiene muchos proyectos, y dentro de todo, como para empezar, es primero hacer una invitación general a todo artista, a todo aquel aficionado al canto, todo aquel muchacho o persona ya mayor, si se quiere, que ha tenido la ilusión de cantar y que no ha podido porque no ha encontrado cómo. Entonces, Sheila Arte es eso, invitar a la población que le guste, por ejemplo, en este caso el canto, porque como le mencionaba, esto va a ser una cosa multidisciplinaria, pero estamos empezando con el canto. Jalarlos y escucharlos, ver en qué niveles se encuentran y tratar de apoyarlos. Dentro de los proyectos tenemos, por ejemplo, hacer talleres. Como le comentaba, dentro del grupo que está ahorita hay maestros, ¿verdad?, que están dispuestos a hacer talleres a gente que venga atrás o incluso dentro de los que ya están, para apoyarlos, comentarles sobre algo que de repente no están haciendo bien o qué sé yo, ¿verdad? Pero dentro del grupo está eso. O sea, empezar ya una especie como de, académicamente hablando, llevándolo académicamente hablando, ¿verdad? Y empezamos apoyándonos entre nosotros, porque sí se puede hacer. Y luego pues vamos a ir como una especie de escalas. Luego nos vamos a los más grandes. Aquí en Sheila hay unos músicos que, wow, bueno, bárbaros, que pues me encantaría mencionarlos, pero hay muy buenos artistas aquí. Entonces luego continuar con ellos y luego de eso empezar a jalar a la gente de arte de la capital, ¿verdad? Entonces crear de Sheila Arte una especie de escuela también. Excelente. Es muy probable que alguien esté escuchando esto y diga, por ejemplo, para que tengan algún familiar artista, o de repente hay alguien que nos esté escuchando y diga, ah, no, pues yo soy cantante o quisiera hacerlo o algo así. ¿Hay alguna, digamos, alguna manera en donde se pueda contactar con ustedes y al mismo tiempo si uno de estos artistas quisiera formar parte de las filas de Xela Arte? Sí, en principio el nombre de Xela Arte pues ya es muy conocido en redes sociales. A través de las páginas pues podrían escribirnos y con mucho gusto responderíamos. Igual en las páginas también aparecen los teléfonos donde se pueden comunicar. Y pues les quiero comentar que Xela Arte tiene las puertas abiertas para cualquier persona que quiera formar parte de este grupo y hacerlo cada vez más y más, más grande. Excelente. Bueno, ya nos vamos a ir en un ratito al corte, pero antes de irnos, nos vamos al regresar del corte, nos vamos a ir con un tema. Es un proyecto que ustedes crearon y nos gustaría saber un poco acerca de este, la canción de la Navidad bajo la luna. Cuénteme cómo fue todo esto y pues por supuesto vamos a escuchar este tema al regreso del corte, pero ¿qué nos puede comentar usted de este tema? Es una historia muy interesante porque dentro de las filas está una niña, 18 años, Lurisa Martínez. Lurisa. Que alguien le lanzó el reto de crear una canción para Navidad y pues ella es una persona que pues en su momento, espero que en la radio tengan oportunidad de conocerla, pues ella se toma las cosas muy en serio y entonces pensó en crear una canción y la escribió, ¿verdad? El proceso de la creación de este tema llevó más o menos en horas, casi que continuas, unas 25, 26 horas. Porque después de escribirla, pues ya platicamos con los músicos, los muchachos, y empezaron a ver cómo la armaban, y la armaron en ese tiempo récord. Fue una cosa así como que, wow, espectacular. Y luego, pues gracias a Dios, tuvimos el apoyo de otras entidades que le empezaron a dar ya la fuerza a este tema. Ok, excelente. Bueno, entonces nos vamos a ir a nuestro corte comercial y regresando del corte, póngale usted atención porque va a sonar el tema de Navidad bajo la luna. Así que regresamos, recuerde nuestro programa Melómanos todos los viernes en punto de las 19 horas. Regresamos con más. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Como cada año bajo la luz se llena de la vida, armonía del mundo. Familia, los cuates en el mismo rumbo. Todos felices, tristes a la tumba. Guate y el mundo se reine la paz. Se siente el cariño a los tuyos amar. Escucho campanas sonar, te empiezo a buscar. En el que me te quiero besar. Nunca falte tu alegría, te quiero contento. Si te digo que te quiero, es que te quiero todo el tiempo. Los niños ya están quemando sus estrellitas. Casi está listo el ponche de la abuelita. Suenan cohetes en la calle, se miran en el cielo. Escucha tu corazón, que estés presente, disfrutando a la familia. Todos somos una voz, vamos a cantar por toda mi gente. En esta Navidad no pido nada más. Escucha tu corazón. Regresamos con más acá a nuestro programa Melómanos y bueno, los invitados siguen. Por cierto, queremos agradecer una llamada que acabamos de tener ahorita, esta llamada para comentarnos acerca de las memorias que les han traído este programa sobre todas esas tardes y actividades culturales en los colegios y en las escuelas. Por supuesto, eso tiene que mantenerse y este también es uno de los objetivos de este colectivo. Muy bien, y ahora pues tenemos a dos invitados. Vamos a que se presenten estos nuestros invitados que son parte del colectivo. Vamos con nuestra primera invitada. Hola, mis amigos que nos están escuchando. Mi nombre es Mila y muy emocionada de estar con ustedes. Y también aquí su amigo Edwin Rodas. Un gusto poder saludarlos esta preciosa noche. Excelente. Bueno, yo sé que ambos tienen una gran carrera, pero vamos a empezar primero contigo, Mili. Yo sé que tú desde muy chiquita has empezado con todo el tema de la música. Contanos desde cuántos años empezaste, qué has interpretado, si es que has tenido participaciones con algunos grupos por ahí, te has codeado con algunos grupos nacionales. Contanos un poquito de lo que has hecho. Te voy a contar así rápidamente. De cuando tenía 8 años, pues mi papá tenía una academia. Y él era, digamos, cuando venían sus clientes, me decía, Patoja, canta. Yo, no quiero. Y siempre me ponía a cantar como para dar una bienvenida. Entonces, desde ahí como que me quité un poquito el miedo y me empezó a encantar la música. Y pues ahora que, gracias a Dios, desde mayo, desde el año pasado, pues he empezado con lo que es ya la música. Y nos han abierto muchos espacios, gracias a Dios, en Quetzaltenango. Y yo muy agradecida con ellos. Excelente, y contame algún género en especial que tú interpretes o tienes algún grupo de géneros que tú interpretes en música. Interpreto mucho cumbia, me encanta mucho Selena, me gusta mucho, pero estoy abierta a muchos géneros. Excelente, muy bien. Sé que también, pues estaba viendo por ahí que tuviste tu participación con Tijuana Love, ¿no? Sí, sí, yo les abría a ellos. ¿De verdad? De hecho, sí, te comento así. Es un poco gracioso porque yo no conocía nada de ellos. Y los que sabían que yo les iba a abrir a ellos, todos, no puede ser yo, ¿quiénes son ellos? O sea, yo les abrí, pero no sabía quiénes eran y hasta él también se reía. Y entonces, pero sí, muy emocionada ya cuando supe que son unos artistas muy conocidos. Entonces, sí se me han abierto muchas oportunidades así. Excelente. Vi que también ganaste un premio, ¿no? Sí, ¿qué? A mi trayectoria artística por Pradera Shela. Oh, ok, excelente. Muy bien, excelente, muchas gracias. Y también nos acompaña aquí, un gusto, aquí Edwin Rodas, pues, ¿qué puedo decir ahí? Muy feliz de poder estar acompañándolos en esta prestigiosa radio. Contanos desde hace cuánto que te ha llamado la atención la música. Pues desde que tengo memoria. Recuerdo que cuando era pequeño mi papá tenía una guitarra tirada y de hecho ahí la tengo guardada. Y recuerdo que siempre la agarraba y empezaba a jugar con ella tratando de tocar canciones supuestamente, ¿va? Pero fue como a la edad de 15 años donde me llamó realmente la atención la música como tal, ¿verdad? Y mi primer instrumento fue la batería. Aprendí de forma prácticamente solo, ¿verdad? Tenía algunos amigos que me apoyaron en el sentido de darme algunas clases y las aproveché, pero lo demás casi que se fue dando solo, ¿verdad? Estuve aprendiendo por mi cuenta. Seguidamente pues me llamó la atención otros instrumentos como la guitarra, el bajo y el piano, y pues realmente esto del canto es relativamente nuevo para mí. Excelente. Estuve más o menos ahí, estuve stalkeando y estuve viendo de que hay bastante trayectoria, colaboraciones. ¿Podrías comentarnos alguna? Porque hay desde instrumentista hasta canciones. Contamos un poco porque es grande eso, pero contanos sí. Un poquito ahí. Pues como acabo de mencionar, siempre me ha gustado mucho esto del mundo de la música, ¿verdad? Entonces, aparte de poder colaborar con amigos que ya han tenido un poco de trayectoria, ¿verdad? He tenido la oportunidad de también poder colaborar en el sentido de grabar algunas cosas como batería, bajo, algunas guitarras, entre algunos discos de algunos amigos que han tenido un poco de carrera musical, ¿verdad? Por ejemplo, es el caso de Les Ramírez, que es un artista que se ha movido bastante, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de colaborar con él haciendo un par de cosas, ahí sí que en los instrumentos, ¿verdad? También he estado en varios festivales de jazz y de música en general, ¿verdad? Siempre tocando varios instrumentos, realmente. Ok, o sea, sí hay una carrera bastante... Un poquito. Modesto. Un poquito. Cuénteme, los dos, tengo una duda. Estaba viendo algunas publicaciones, tanto de diferentes medios, también en perfiles que ustedes había visto, y veo que están juntos. Ustedes son pareja artística, ¿no? Ajá. Sí. Sí. ¿Cómo llevan ustedes esta...? Bueno, ¿desde cuándo empezaron ustedes con pareja artística? Y, pues, ¿cómo...? Más o menos en los géneros que se han movido, ¿no? Es una buena pregunta porque realmente esto surge a partir de varias amistades que hemos tenido en común, ¿verdad? Y de cierta forma siempre que nos topábamos decía, hagamos algo. Y quedaron así varios años incluso, ¿verdad? Y pues cuando por fin decidimos abrirnos como que las puertas o tocar puertas más bien, entonces desde ese momento hasta la fecha pues hemos tenido como que bastante apoyo y se nos han abierto infinidad de oportunidades, ¿verdad? Quiero agradecer ahí también a nuestro amigo Juanito, que fue de los primeros en confiar en nosotros, y gracias a el potencial que él pudo ver en nosotros, pues él pues nos ayudó bastante, nos impulsó demasiado, ¿verdad? Fue en un festival, que creo que fue por el Día de la Madre, ajá, donde fue la primera puerta que realmente buscamos, ¿verdad? Y precisamente aquí está nuestro buen amigo Juanito, ¿verdad? Y él sabe, ¿verdad? Yo le escribí, mire, fíjese que yo tengo un proyecto con una amiga y no sé si habría alguna posibilidad de darnos un espacio. Bueno, unas dos canciones, canten si quieren. Entonces ahí fue donde se dio cuenta él de nuestro potencial, por así decirlo, ¿verdad? Y ya después nos invitó para Pradera Shela, ¿verdad? Y pues ahí fue donde se dieron cuenta más personas de lo que podíamos ofrecer, ¿verdad? Y gracias a eso vinieron más, más ideas, ¿verdad? Y la inquietud de poder movilizarnos y crecer un poco más artísticamente. Estuvimos tocando varias puertas y casi que todas se nos abrieron. Tal vez no fácil, pero sí, relativamente no fue tan complicado. Excelente. No, y realmente, como siempre le hemos dicho, muy agradecidos, porque cada vez que íbamos a un lugar siempre se nos abría una y otra puerta y otra puerta, y creo que fue una cadenita así muy emocionante. Se fueron dando las cosas. Sí. Excelente, muy bien, muy bien. Creo que van a interpretar algo hoy, ¿no? Sí, bueno, sí. Para toda la audiencia les comento que vamos a irnos ahora con otro tema, pero ahora el tema no va a ser cortesía de producción, sino que ahora va a ser un tema en vivo acá, entonces van a interpretarnos un tema con guitarra, así que, señores, en todos los micrófonos. Ah, sí, ok, sí. Es con pista. Así es, vamos, vamos, vamos entonces. Con la guitarra. Ahí estamos, ah, bueno. Eso. Bueno, los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Pues bueno, ¿cuál quieres cantar? Es que tenemos varios. Para todas las personas también que nos escuchan, les recuerdo que nuestro programa pueden volverlo a escuchar en formato podcast. Pueden buscarnos como Melómanos Radio TGD y ahí usted va a volver a revivir nuestro programa para esta edición de viernes 13. Así que, ok. Para amarte necesito una razón. Es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Ya a pesar de que dice que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Porque todo el tiempo que pasé junto a ti, deja un tejido solo dentro de mí. Aprendí a quitar el tiempo, los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato. Y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despejaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato. Pero olvidaste una final instrucción. Oh, porque ya no sé cómo vivir sin tu amor. Que significa una rosa, me enseñaste a decir mentiras piadosas para poder verte a horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de 100 canciones y hasta perdoné tus equivocaciones y conocí más de 1000 formas de besar. Que descubrí lo que es amar, lo que es amar. Yeah, yeah, yeah. Lo que es amar. bravo, bravo, buenísimo, buenísimo. Y de las novedades del programa hoy, que pues primera vez que tenemos una interpretación en vivo. Y vamos a tener otra, por supuesto, ¿verdad? Regresando del corte, nos vamos a ir con otra presentación. Muy bien, pues vamos a nuestro corte comercial, pero regresando vamos a irnos con otro tema interpretado por este dueto de artistas quetzaltecos. Así que no se desprende de la señal de Radio TGD y de Melómanos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Regresamos con más acá a nuestro programa Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 43 minutos. Y le cuento. Nos vamos a ir ahora con más música, música en vivo. ¿Y ahora con qué tema nos vamos, maestro? Vamos a cantar algo en inglés. Esta canción se llama, es un clásico de hecho, se llama Knocking, Knocking on Heaven's Door. Muy bien. Gracias. Bueno, cuéntenme, más o menos, ustedes, ¿cómo en cuanto a lo que ha sido la parte de presentaciones? Cuéntenme, ¿algo que sea lo más solicitado cuando han trabajado juntos? ¿Géneros? Selena. ¿Selena? Uh-huh. Sí. Sí, de hecho. Eso, de hecho, fue con lo que empezamos. Por eso Selena nos trae fue, fue nuestra estrategia de marketing. Y la verdad, ¿quién no le gusta a Selena, entonces? Bueno, aparte que también hubo un bastante auge con el tema de la serie, ¿no? Sí. Exacto. Sí, de hecho esa fue nuestra estrategia de marketing, poder hacer algo que le gustara a la gente, y pues gracias a eso, pues yo creo que fue clave para podernos abrir bastantes oportunidades. Uh-huh. Ok, excelente. Bueno, y ahorita que estamos hablando de presentaciones y todo esto, cuéntenme, ¿dónde se les puede contactar? Porque seguramente alguien los está escuchando y dirán, santo Dios, yo quiero que este par de muchachos estén acá en esta actividad. ¿Cómo se les puede contactar? Páginas, correos, no sé qué tanto tengan, redes. En nuestras redes sociales me pueden encontrar como Mile-52 en Instagram y en Facebook como Mile de León G. ¿A ti? A mí me encuentran como Ed-Rodas en Instagram y en Facebook como Edwin Rodas Music. También tenemos ahí página web, pero ahí no, ahí está el link en cualquiera de las redes sociales. Ah, ok. ¿Y si alguno también quiere llamarles directamente? Claro, está mi contacto 4268-1302. Con ese basta. Oh, excelente. Basta y sobra. Excelente. Cuénteme un poquito, hábleme sus influencias musicales. ¿Cuáles son? ¿Qué los inspira a ustedes cuando...? Me imagino que siempre existe una etapa, un momento cuando el artista quiere ir mejorando y evolucionando, pero también tiene alguna especie de inspiración. Por ejemplo, hay alguno que pueda ver, vio la presentación, o vio, escuchó una canción X, y esto pues como que motiva tanto en la parte actoral como en la parte para cantar o para escribir. Cuéntenme, ¿qué influencias tienen ustedes en musicales o artísticas? Primero las damas, dicen. Bueno, mi influencia musical, de hecho, ahorita para finalizar queremos, porque ya estamos sacando como que nuestras propias canciones. Excelente. Para mí no miro un artista así como que internacional, sino que a mí me encanta ahorita con este colectivo, ellos me inspiran mucho. Todos están sacando como que su música propia, y a mí me encanta lo nacional. Es bonito cantar covers, pero no hay nada como tu propia esencia. Exacto. Y pues para mí en este pues álbum que nosotros ya estamos empezando, ya tenemos dos canciones y estamos muy emocionados porque es como que una experiencia totalmente nueva. Y pues ahí estamos como que nuestras experiencias propias. Y para mí, para que más o menos me conozcan un poquito más, para mí el amor de mi vida fue mi mamita, ya no está conmigo. Entonces para mí esa es como que una bomba de emociones. Muchas letras, prácticamente... por ella, porque ella me enseñó a soñar y que los sueños se pueden cumplir. Ok, excelente. Sí. Gracias. Bueno, en mi caso, creo que, como dice Emile, creo que es muy, muy importante poder inspirarnos unos a otros, ¿verdad? Y sinceramente, todo esto que ha comenzado artísticamente hablando, yo creo que tiene influencias en los amigos, ¿verdad? Sinceramente, ¿verdad? Y si hablamos ya musicalmente hablando, yo creo que no podría decir a alguien en concreto, ¿verdad? Pero sí varios géneros que me inspiran. Por ejemplo, el jazz es una de las fuentes principales para un músico como para inspirarse, ¿verdad? Realmente yo creo que es un género bastante amplio que recopila bastante armonía, ritmos, ¿verdad? Y por supuesto la música latina, que es bastante interesante, es bastante amplia y musicalmente muy, muy rica, ¿verdad? Entonces en sí quizás no haya un artista que uno diga, bueno, quiero parecerme a él, ¿verdad? Sino que, como dice Mile, ¿verdad? Tratar de llevar nuestra esencia, llevar un poco de esas buenas cosas que nos han pasado, ¿verdad? Y tratar de transmitir un mensaje positivo hacia las personas que algún día nos escuchen, ¿verdad? Ok, excelente. Mencionaron algo importante acá, las composiciones propias. Eso creo que, o sea, siempre todos los artistas cuando inician, obviamente pues inician con esas influencias, ¿no? Así uh-huh. Como lo habíamos platicado, ¿verdad? Que de repente pues me gusta el X o la Y artista, entonces empiezo cantando sus canciones. Pero las composiciones propias es lo que va enriqueciendo nuestra escena guatemalteca, sí. Y especialmente la escena quetzalteca. Cuénteme, ¿cómo van con este su proceso? Y esto sí es importante, inclusive pues desde ya las puertas abiertas para sus temas, para este espacio también, para poderlos dar a conocer. Cuénteme cómo van con la composición, porque sé que vamos a tener un tema inédito hoy también, ¿verdad? Pero sí. Cuénteme cómo van con todo esto, la composición de esto propio. Pues como te comentamos, sí somos nuevos en esto, entonces son como que varias emociones. Y lo bonito es que como tenemos muy buena comunicación, entonces como que se va armando muchísimo más fácil. Sí, de hecho uno de los sueños es poder tener este año nuestro primer álbum, ¿verdad? Y como dice Mile, tenemos una comunicación bastante cercana, entonces nos es un poco más fácil poder comunicar la música que nos gusta. Y pues compartimos bastantes gustos en común, ¿verdad? Entonces se va haciendo un poco más, más sencillo a la hora de componer. Y igual las letras que queremos compartir hablan un poco de quizás algo positivo, ¿verdad? Algo que, letras que cuando uno, quizás no sean tan complejas, ¿verdad? Sino que con un mensaje bastante directo, ¿verdad? Que si estás triste, pues ánimo, ¿verdad? Y pues no queremos como que complicar tanto las cosas, queremos dar un mensaje de amor y pues positivismo realmente. Ok, muchísimas gracias y pues sobre todo total apoyo a eso, porque como les decía, pues esto es lo que también aporta bastante a la escena guatemalteca y especialmente a la quetzalteca. Muy bien, estamos puntualizando ya las 19:53 y pues bueno, ya vamos llegando a la parte final. Quiero agradecerles en primera al colectivo por visitarnos. Sepan que están abiertas las puertas para que ustedes puedan venir. También a ustedes, por si ustedes desean regresar a este espacio, pues totalmente invitados para que puedan venir. Puedan platicarnos también cómo van en todo su proceso. Y al mismo tiempo también, si desean, pues a las personas que nos escuchan, ya los escucharon para poder contactarse con ellos. Y si pues desean nuevamente escuchar nuestro programa, pueden buscarnos en Spotify como Melómanos Radio TGD. Y bueno, para ya ir llegando a la parte final, pues tenemos un tema inédito de lo que ustedes están componiendo, algo propio, ¿no? Sí. Queremos estrenarlo acá. Sí, muy bien. Entonces somos todos oídos, incluyendo al auditorio Radio TGD. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando pienses que tu vida no es normal, cuando pienses que todo es desigual, piensa que el sol va a radiar en donde estés y que la vida te sigue sin dudar. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. No puedes dejarte vencer. La batalla aún no ha concluido. Campeón hay dentro de ti. Disfruta que la vida es solo una. Sonríe y llora, la vida es así. Ama y disfruta que la vida es solo una. Sonríe y llora, la vida es así. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah, yeah. Cuando pienses que tu vida no es normal, cuando pienses que todo es desigual, ama y disfruta que la vida es solo una. Sonríe y llora, la vida es así. Ama y disfruta que la vida es solo una. Sonríe y llora, la vida es así. La vida es así, la vida es así. Esperemos que les vaya a gustar. Por supuesto, excelentísimo el tema. y por sobre todo composiciones propias del tema. La vida es así. Excelente. Muchísimas gracias. Muy bien, hemos llegado así al final de una edición más de Melómanos. Quiero agradecer nuevamente a usted que nos escucha en casa, por permitirnos ingresar a la intimidad de su hogar, y por sobre todo también al colectivo Xela Arte, y hoy a estos dos grandes artistas. Señores, ¿algún mensaje que quieran enviar para despedirse del auditorio de Radio TGD? Un mensaje muy bonito que me lo han dado desde pequeña, y creo que por ese mensaje he logrado hacer muchísimas cosas. No hay edad para los sueños, y pienso que si Dios te dio un sueño es para que tú lo cumplas, entonces a cumplirlos. Claro, y como dice Emile, pues a echarle ganas, ¿verdad? Porque nada es gratis, ¿verdad? Hay que pagar un precio realmente, y pues a veces ese precio no es económico, es tiempo, es echarle ganas, ¿verdad? Así que ánimo a todos, y que por favor cumplan sus sueños, que Xela necesita que muchas personas cumplan sus sueños. Así gracias. Es, excelente. Y nuevamente agradecido también totalmente con el colectivo Xela Arte, que a partir de hoy tiene las puertas abiertas para todas las propuestas artísticas, y por sobre todo a usted también. Nos despedimos, nos saludamos la próxima semana, y la próxima semana vamos a tener nuestro especial de música funk, así que no se lo vaya a perder. Nos saludamos y muy buenas noches. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. I took a little trip to my hometown. I only stopped just to look around. And as I walked along the thoroughfare, there was music playing everywhere. The music came from within my heart. How did it happen? How did it start? I only know that I fell in love. I guess the answer lies up above. Oh, what a feeling. My heart was reeling. Singing. And so the music, it goes on and on, all through the night until the break of dawn. I hear a birdie up in a tree, I hear him sing this melody. And so he sings, yeah, yeah, yeah. Sun goes down, I'm with my love in my hometown.